Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Nadie estará sometido a esclavitud. Todo individuo tiene derecho a la vida. Todos son iguales ante la ley. Libertad de expresión y derechos humanos. Conducen el doctor Benjamín Fernández Bogado y Mario Campos. Durante los últimos días hemos platicado en este espacio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los 60 años que cumple, y en particular de lo que significa en términos de libertad de expresión, de la posibilidad de comunicarnos, de entendernos, de escucharnos. Y sobre esto hemos platicado a lo largo de estas jornadas con el doctor Benjamín Fernández Bogado, a quien saludo con el gusto de siempre. Doctor, es un gran placer y un gran gusto estar contigo esta mañana y en este día en que recordamos 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pocas cosas entre los valores compartidos en Occidente tienen una apreciación común como la libertad de expresión. A ella recurrimos cuando la realidad es incapaz de concedernos certezas y cuando las tribulaciones vuelven tan necesarias repensar el sentido del deber. El gran escritor inglés Graham Greene, en sus continuos viajes de espía y de curioso de la vida, llegó a afirmar que ser humano es un deber, implicando el concepto del compromiso y la responsabilidad en construir sociedades más tolerantes, abiertas y respetuosas. La misma idea ética del deber muchas veces es sepultada por la noción exacerbada del derecho a algo sin contraprestación ni balance del deber. La libertad de expresión es en sí misma un desafío ético que nos convoca a mirarla no solo en relación a lo que podemos decir, sino cómo, cuándo y para quién. Cada vez que expresamos algo lo hacemos inconscientemente en esos otros actores a los que deseamos que nuestra libertad sea no solo escuchada, sino oída, o no tanto tolerada como respetada y valorada. En el día de la Declaración de los Derechos Humanos Universales es indudable que el artículo 19 nos interpela con notable actualidad no solo a los gobiernos, a los empresarios, artistas, políticos, comunicadores, sino a los que no tienen voz por ignorar, por no saber, por ser incapaces de expresar lo que sienten y lo que piensan, y en esos silencios también está nuestro deber ser. La razón de esta libertad es siempre el otro, en ese que nos realizamos y con quienes labramos una especie común, a pesar de los reiterados costos al ejercicio de la misma. Tanto silencio, obscuridad o muerte no han podido, sin embargo, en las peores condiciones humanas, impedir que el pensamiento se manifieste renaciendo en ese instante la palabra, el gesto y la acción simbólica que nos reivindica como género humano y como proyección social hacia el futuro. La libertad de expresión es, por lo tanto, una reiterada vocación al ser, al entender que creciendo con ella hacemos crecer e impedimos que las soluciones violentas reemplacen a la permanente construcción del Estado de Derecho. Obra imperfecta siempre, como humana que es, pero reclamante de una atención especial de jueces y administradores del Estado que sólo encuentran la posibilidad de buscar, procesar y administrar información el fundamento de una libertad de expresión responsable, madura y consciente. Vamos por otros 60 años y siempre volvemos de donde partimos, de la necesidad de convertir la acción humana en un deber y un compromiso donde la libertad de expresión no solo es aquella que se dice, sino que muchas veces se encuentra en lo que se calla, se silencia o se esconde las claves para comprender cuán desarrollada es una sociedad y cuán necesitada se encuentra de convertirla en valor, en deber y en compromiso ético. Gracias, doctor Benjamín Fernández Bogado. Ha hablado usted del deber y de esto que muchas veces, en principio, parece que todos tenemos claro lo que está bien de lo que está mal, el respeto, de la falta de respeto. Sin embargo, en el día a día hay muchas situaciones que nos obligan a tomar un poquito de pausa y a decir cuál es el camino correcto. En la cobertura, por ejemplo, de desastres naturales, al momento de entrevistar desde los medios de comunicación a una víctima, de cubrir temas como violencia, y ahí es donde necesitamos estos referentes, estas reflexiones sobre lo que debemos hacer, y por eso tengo el gusto y el honor de saludar al maestro Javier Darío Restrepo, maestro en ética, académico colombiano, referente sin duda para el periodismo latinoamericano sobre estos temas. Maestro, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Es un gusto para mí volver a estar con ustedes y con el doctor Fernández, con quien yo creo que en alguna ocasión nos encontramos en estos caminos del aire, que son esos milagros que hacen ustedes en la radio. Sí, de modo que estoy muy satisfecho de estar conversando con ustedes sobre este tema tan importante. Maestro Javier Darío Restrepo, el tema de la ética es un tema que decíamos nos confronta permanentemente, es un asunto que nunca podemos dar por acabado. Nunca se puede decir una última palabra en materia de ética, y más cuando está relacionado con asuntos como el que hoy nos pone a reflexionar, que es el de los derechos humanos. tanto en derechos humanos como en ética, desde luego en estos 60 años ha habido progreso. Los viejos tenemos una ventaja, y es que tenemos puntos de referencia en el pasado que nos permiten ver cómo sí ha habido progresos, no tantos como los exigiría la impaciencia de la sociedad y la impaciencia de los individuos, pero sí ha habido progresos y progresos notables. Por ejemplo, tú mencionabas hace un instante que en este momento mucha gente se pregunta sobre lo correcto, lo incorrecto, que son preguntas que no siempre se han hecho. Se están haciendo en este momento. ¿Por qué se hacen? Porque hay una ilustración, un avance que ha hecho la sociedad en materia de conciencia del ser humano. La ética es eso, conciencia del ser humano. Y dentro de esa conciencia del ser humano, pues está la conciencia de su libertad y particularmente libertad de expresión. De modo que es un tema, como tú dices, de nunca acabar, en el que siempre hay una palabra por decir, en el que no se pueden dar cosas definitivas, porque la ética es como la vida, que la vida siempre se está reinventando, siempre está descubriendo nuevos senderos. De la misma manera, la ética tiene cada vez nuevas expresiones, nuevas exigencias, que todas ellas se resumen en algo, y es la vocación a la excelencia. A mí me llamó mucho la atención ese pensamiento que he encontrado en varios autores, de que no es tanto un asunto de normas o de prohibiciones, sino de una vocación a la excelencia que estimula la ética. Uno lee un código ético y es prácticamente un compendio de las posibilidades que tiene el ser humano para ser excelente. Y desde luego, dentro de esos términos, esta es una disciplina de nunca acabar. Don Javier, hay un tema también referido a la idea de la libertad de expresión como un valor colectivo. Solemos escuchar diciendo a la gente, yo expreso esto porque tengo mi libertad de expresión, pero sin embargo, cuando uno expresa siempre se proyecta en alguien, en el otro. ¿Cuál es nuestra capacidad de encontrar en esa libertad la posibilidad de volvernos excelentes, de buscar a través de esa excelencia la ética de la que usted habló? La palabra es una creación del espíritu humano, y es creación del espíritu para ser mejor, para obtener siempre progresos. Uno examina el porqué de la libertad de expresión en la democracia y encuentra que el gran porqué es porque la sociedad tiene como su instrumento para restablecer un equilibrio frente al poder la palabra. Esa palabra es prácticamente la forma de expresión de la sociedad. Democracia significa gobernar discutiendo, y por tanto no es gobernar con armas. No es gobernar con dinero, no es gobernar con otro medio distinto de la palabra. Y esa palabra tiene que ser libre para que sea una manifestación del espíritu y para que a la vez sea la forma de participación que tiene la sociedad. Cuando una sociedad no tiene esa libertad de expresión, cuando se le arrebata de alguna manera, esa sociedad entonces se ve obligada a utilizar otros medios. Y esos medios son medios regresivos, como puede ser el dinero, las armas o cualquier otra forma de presión. El uso mismo de la palabra ya significa una vocación de progreso, de ir más adelante del ser humano. Don Javier, cuando uno habla también de la libertad de expresión, habla de un Estado de Derecho que garantice y que proteja. Usted vive en un país donde mucha gente ha desafiado al temor, que es una de las maneras de gobernar a los pueblos. Se dice que se gobierna por el temor o por la esperanza. Cuando uno dice, proclamemos y profundicemos la libertad de expresión, pero en sociedades tan violentas que pueden terminar con la vida de quien lo exprese, ¿cómo vemos esa dimensión doble, donde por un lado está la necesidad de decir las cosas a pesar del miedo, y por otro lado seguir siendo vivos, referentes de la humanidad, sin sucumbir ante la amenaza ni ante el miedo? Es justamente el gran desafío que el periodista tiene. Yo diría que ese desafío no es únicamente en Colombia. Ustedes en este momento lo están confrontando en México, pero en todas las sociedades siempre habrá obstáculos para la palabra libre. Siempre que hay esa confrontación con el poder, tiene una de sus primeras manifestaciones en el intento que tiene el poder de controlar la palabra y la información. De modo que no tiene que por qué extrañarle a uno el que en nuestras sociedades haya o restricciones o amenazas o intentos de silenciar. Eso siempre se dará. A mí me parece que lo extraño y sería muy preocupante encontrar una sociedad en donde no existiera ninguna de esas restricciones, porque una de dos, o es una sociedad que llegó a la perfección, por tanto aburridísima, o es una sociedad a la que no le importa la palabra de la gente, es decir, la palabra no tiene la función vital que debe tener siempre. En cualquiera de las dos circunstancias sería muy grave esa hipótesis de una sociedad en que la palabra fuera completamente libre y sin ninguna clase de restricciones, porque es que la libertad de la palabra, como toda libertad, se hace venciendo obstáculos, y cuando hay ese gran obstáculo de la amenaza, la palabra es mucho más libre cuando, a pesar de la amenaza, es una palabra que se pronuncia. En Colombia tenemos como un gran referente el caso de Guillermo Cano. Es una persona que entendió que su misión era decir una palabra a pesar de las amenazas, y finalmente lo mataron. Pero el espíritu de Guillermo Cano, la inspiración que él constituye, es uno de los motores, de los dinamismos más reales que tenemos nosotros los periodistas en Colombia, porque él nos hizo entender que más allá del valor de la vida, que siempre se pone como primero, está el valor de la verdad y sobre todo de la responsabilidad ante la sociedad. Qué interesante lo que nos dice el maestro Javier Darío Restrepo, y que reflexiona sobre la ausencia de la palabra, pero también sobre esto que me ha llamado mucho la atención, el riesgo de la irrelevancia de la palabra, porque entonces podríamos caer en un terreno que es igual de peligroso, pero quizás está más difícil de combatir, que es el de la simulación, el de hacer como el que todos hablamos, pero que en realidad nadie escucha, o que en todo caso esa palabra escuchada no termina por tener ningún efecto. Y es donde se impone la veracidad en la palabra. Cuando la palabra es veraz, es una palabra que pesa, porque está respaldada por la credibilidad de la persona. No es simplemente el flatus vocis que dicen los latinos. No, no es simplemente ese sonido que desaparece en el momento en que nace. Es la palabra en cuanto refleja, en cuanto es el eco de lo que hay en el interior de las personas. Esa es la que hace huella dentro de la historia y la que le señala rumbos a la historia. Además, como reflejo del pensamiento, lo cual está llevando a la sociedad a ver que hay una fuerza espiritual permanente como guía de la sociedad. Y esto es importantísimo en este momento en que se tiende a medir la importancia de las cosas por los resultados que se pueden ver y tocar. La palabra es algo que es mucho más allá de un estímulo para el oído, es además un estímulo para la conciencia. Cuando la palabra logra eso, es muy distinta de esa palabra que tú dices que es simple simulación, que se está pronunciando con engaño, que busca imponer un poder. Desde luego que una de las formas de llegar al poder en nuestros países es el manejo de la palabra, pero ya allí la palabra tiene que estar respaldada por las acciones, porque ella es el alma de las acciones. Don Javier Restrepo, otro de nuestros males en términos de libertades de expresión es que muchas veces no solamente la simulación es una enfermedad, el cinismo es otra de las enfermedades recurrentes en esta cuestión de comunicar. A veces el más corrupto es el que realmente se escandaliza de la corrupción. ¿Cuál es el rol que deben jugar los medios de comunicación ante los cínicos? Se me ocurren en este momento dos aspectos importantes del rol de los medios de comunicación ante la corrupción. Desde luego que tiene que ser primero la denuncia, potenciar la voz de la población que protesta frente al hecho de la corrupción, orientar a la población, abrirle los ojos a la población frente a las astucias y finuras que manejan los corruptos. Pero más que eso, el rol de los medios de comunicación, y lo concreto más, el rol de los periodistas, es exhibir un nivel moral más alto que el del promedio de la población. Cuando eso se da, se están uniendo palabra y acción. Yo me pregunto por qué razón en América Latina se han multiplicado las unidades investigativas y las denuncias periodísticas sobre corrupción, y sin embargo parecen tan ineficaces. Esa pregunta constituye un reto para el periodismo investigativo de América Latina, y preguntarse por qué es tan ineficaz esta denuncia. Y puede ser que sean defectos técnicos de la misma denuncia, pero pienso que más allá de cualquier aspecto puramente técnico, es que no son denuncias creíbles La palabra es creíble cuando está respaldada por la vida. Cuando no hay ese respaldo, la palabra, por más técnica que ella sea, por más elementos que haya reunido para respaldar su veracidad, si no está respaldada por la vida, es una palabra débil y que no cambia nada. Hemos hablado con el maestro Javier Darío Restrepo en esta conversación con el doctor Fernández Bogado de la ética y la palabra, y quisiera, maestro, que platiquemos de la responsabilidad que hay detrás de cada palabra, sobre todo en los medios de comunicación, y de un concepto del que quizá pensamos y reflexionamos muy poco: el ponernos en los zapatos del otro cuando hablamos. Que si hablamos de discapacidad, por ejemplo, asumamos que quienes nos están oyendo, que quienes están casi sentados al lado, son personas con discapacidad, y que en ese sentido seamos capaces de sostener cada palabra escrita, cada palabra en televisión o en radio, frente a las personas de las que estamos hablando. Pareciera que de pronto desde los medios nos cuesta trabajo asumir las consecuencias de nuestros actos. Sí, toda palabra supone un otro. No podría haber palabras si no existiera el otro que las reciba. Por tanto, allí está el principio fundamental de la responsabilidad: tener en cuenta al otro. Ahora, tenerlo en cuenta para beneficiarlo con la palabra. La palabra no está hecha por su propia naturaleza para hacer daño. La naturaleza de la palabra es tender puentes, estrechar la relación, hacer posible la unidad entre las personas y en las sociedades. Eso es lo propio de la palabra, y a eso se debe el nacimiento de las palabras. Yo creo que los lingüistas, cuando se ponen a investigar cómo nacieron las palabras, tienen necesariamente que consultar esto que está inscrito en la naturaleza de los seres humanos, de que no son seres solitarios, ni nacieron para serlo, sino que son seres en busca de los otros. Y esa búsqueda de los otros es precisamente la que origina las palabras. Total que cuando examinamos el origen, la naturaleza misma de la palabra, entendemos por qué tiene que ser responsable. Es decir, la palabra es un instrumento de unos seres que fueron hechos para responder. Responder, desde luego, por sus actos, pero fundamentalmente por las palabras, que son el instrumento con la que el ser humano construye sociedad y construye relación con los demás. Don Javier Restrepo, también en este momento de reflexión sobre la libertad de expresión, ¿cómo está la palabra en la comunicación para construir esa comunidad de la que hablaba John Dewey y decía que eran los caminos para llegar a la democracia? Se encuentra toda clase de palabras. Claro que me da la impresión de que en los medios de comunicación está dominada, está prácticamente encadenada la palabra a las lógicas comerciales. Entonces ya es una palabra que ha perdido su valor, que no está construyendo sociedades, sino por el contrario, la está destruyendo y está enajenando a la persona. Eso es lo más común y corriente en medios comercializados. Cuando se encuentra uno esa otra clase de medios preocupados por construir identidad, por hacer historia, por hacer entender lo que sucede, o sea, la palabra utilizada como servicio, entonces ya es una palabra muy liberadora. Se puede decir que la palabra tiene dos grandes objetivos entre los cuales hay que escoger: la palabra utilizada como poder, y esa es la palabra que doblega, la palabra que engaña, la palabra que ofende, la palabra que miente, o la palabra utilizada como servicio. Los medios de comunicación escogen entre esas dos opciones. Generalmente los vemos muy aplicados a aprovechar al máximo la palabra y a sacarle todo el provecho posible. En cambio, hay otros medios que son muy conscientes de que la palabra tiene un potencial de servicio, de construcción, de creación, y se sienten orgullosos de aprovechar ese potencial y utilizarlo en beneficio de la sociedad. Son, pues, los dos extremos entre los que se están moviendo los medios de comunicación. Maestro Javier Darío Restrepo, yo le agradezco con el afecto, con la admiración de siempre, que nos ha acompañado en este espacio. Ha sido con mucho gusto, y mis saludos al doctor Fernández. Muy gentil, muchas gracias, igualmente para usted. Doctor Benjamín Fernández Bogado, gracias. Bueno, te agradezco mucho realmente, Mario, la reflexión en torno a este tema que creo que es muy actual. Son 60 años de aquella declaración que nos ha hecho no solamente reflexionar sobre nuestro pasado, sino que ha proyectado nuestro compromiso hacia el futuro. Y en ese sentido creo que la libertad de expresión es una llamada a la responsabilidad, al compromiso, al valor cívico, a la autocrítica, a la visión ética de la misma palabra constructora y generadora de comunidades, y fundamentalmente una libertad ensanchadora de la propia dignidad de la persona. Sin duda, doctor, gracias por compartir estas reflexiones con nosotros y continuaremos con este análisis. Gracias a ti. Libertad de expresión y derechos humanos. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, apoyada por la Knight International Journalist Fellow, la Fundación para la Libertad de Expresión, Radio Nederland y Radio Libre de Paraguay.